Hola, soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar terminando el libro de Éxodo, es febrero 12 y vamos a terminar, como le dije, es el último capítulo. Vamos a estar leyendo el versículo 39 y el 40. La ropa para uso de los sacerdotes en el santuario se hizo con tela azul, morada y roja. Además hicieron también la ropa que Aarón usaría en el santuario. Toda se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. Usaron hilos de rojo, lino fino y tela azul, morada y roja para hacer el éfor, martillando el oro hasta formar placas y le cortaron para formar hilos largos. Después cosieron en forma artística los hilos a la tela azul, morada y roja y al lino fino. Hicieron dos hombreras unidas a dos a extremos, bordaron el cinturón y aseguraron el efor. Lo hicieron de la misma manera como hicieron el efor, usando hilos de oro y lino fino y tela azul, morada y roja. Toda se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés. Colocaron las piedras de ónice en grandes de oro y grabadas sobre ellas los nombres de los hijos de Israel de la manera como se graba un sello. Luego los colocaron en las hombreras. Hicieron el pectoral de una manera muy hábil, tal como se hizo el efor. Para hacerlo utilizaron hilos de oro, lino fino y tela azul, morada y roja. El pectoral era doble y cuadrado y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Le pusieron cuatro hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un topacio, un berilio. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y una esmeralda. La tercera tenía un jacinto, un ágata, una amista. La cuarta tenía un crisolito, un ónice y un jaspe. Las piedras estaban montadas engastes de oro. Eran 12 piedras porque son 12 los hijos de Israel. Cada piedra tenía grabado el nombre de uno de los hijos de Israel como si fuera un sello. Vamos a ver esto en Revelaciones, cómo Dios nos va a dar una piedra engrabada con nuestro nombre también. Enroscaron cadenas de oro puro como si fueran una cuerda. Hicieron dos engastes de oro y dos argollas de oro. Las argollas las colocaron en las esquinas del pectoral. Metieron las dos cadenas en las argollas que estaban en los extremos del pectoral. Aseguraron los dos extremos de las cadenas a los engastes y por la parte delantera a las costillas. Correas del efor. Hicieron otros dos argollas de oro y las aseguraron en las otras dos esquinas del pectoral. Estas quedaron en el borde inferior al lado del efor e hicieron otras dos argollas y las colocaron en la parte de abajo de las correas frente al efor sobre el cinturón. Aseguraron con un cordón de tela azul las argollas del pectoral a los del efor para que no se corriera así el pectoral. Quedaba cerca del cinturón del efor. El cinturón se confeccionó con una gran habilidad artística. Todo se hizo tal como el Señor les había dicho a Moisés que hiciera. Toda la capa de efor la hicieron bordada con tela azul. Tenía una abertura en el centro para meter la cabeza. Todo el borde de la abertura estaba bordada para evitar que se rascara. En el borde de la carpa hicieron granadas con tela azul, morada y roja y lino fino. Hicieron también campanitas de oro puro y las colgaron en el borde de la capa entre las granadas. Había una campanita de oro y una de granada, otra campanita de oro y luego otra granada. Y así sucesivamente por todo el borde de la capa. Bordaron capas de lino fino para Aarón y sus hijos. Además hicieron de lino fino al turbante, las bandas de la cabeza y la ropa interior. Luego hicieron el cinturón de lino fino y tela azul, morada y roja, y le cosieron diseños. Todo se hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hicieran. Luego hicieron la placa de oro puro para la corona sagrada, le escribieron el sello dedicado al Señor y aseguraron la placa al turbante. Con una cinta azul todo se hizo tal como el Señor les había dicho a Moisés que hicieran. Terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, o sea, la carpa de la reunión. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor les había dicho a Moisés que hiciera. Luego le mostraron a Moisés la carpa sagrada y todos sus accesorios. Le mostraron los ganchos, las marcos, las barras, las columnas y las bases, los cueros, los carneros teñidos, los pilares finas, el velo para cubrir el cofre, el cobre de pacto, sus varas y su tapa, la mesa, sus utensilios y el pan de la presencia, el candelario de oro puro, sus utensilios y sus lámparas acomodadas de una fila, el aceite para iluminar el altar de oro, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina de la entrada de la carpa, el altar de bronce, la regina de bronce, sus varas y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas del patio, sus columnas y sus bases, la cortina de la entrada del patio, las cuerdas y estacas y todos los utensilios que iban a utilizarse en la carpa sagrada. También le mostraron toda la ropa que habían hecho para que los sacerdotes oficialmente oficiaran en el santuario, la ropa de los sacerdotes de Aarón y la ropa de sus hijos para oficiar como sacerdotes. El pueblo de Israel hizo tal como el Señor le había dicho a Moisés que hicieran. Cuando Moisés examinó la labor de los trabajadores, los bendijo porque vio que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor les había ordenado. El Señor le dijo a Moisés: el primer día del mes instalarás la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Colocará allí el cobre del testimonio y cuelga un velo que cubra el acceso a él. Mete la mesa y acomódala, mete el candelario y acomoda las lámparas. Coloca el altar de oro para quemar incienso frente al cobre del testimonio y cúbrela. La cortina de la entrada de la carpa sagrada coloca frente a la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Por el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y lleno de agua. Arma del patio alrededor y cuelga la cortina de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar y santifica la carpa sagrada y todo lo que está dentro de él. Rocíalo sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para encontrarlos. Rocía el aceite de consagrar también sobre lavamanos y su base para que queden consagrados. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y haz que bañen con agua. Haz vestir a Aarón con su ropa sagrada, derrama sobre el aceite de consagrar y conságralo para que pueda oficiar como sacerdote. Haz que acerquen a sus hijos y pone sus capas. Derrama aceite sobre ellos como hiciste con su papá para que fueran oficiales como mi sacerdote. Con ese derramamiento de aceite sobre ellos quedarán consagrados como mis sacerdotes eternamente. Moisés obedeció todo lo que el Señor le dijo. So, hacen toda esta ropa que parece que nada más unos tiempos al año la vestían. Pero imagínense que se pongan la ropa nueva y que los unten de aceite. Y me acuerdo yo una vez de que había comprado una camisa nuevecita y me gustaba mucho. Andaba estrenando. Fui a un servicio y el predicador agarra y unta toda la mano de aceite. Y me la quería poner en el pecho. Dije: Dios mío, ayúdame. So, yo creo que estuvo algo para los que hicieron esta ropa. La carpa sagrada se instaló al primer día, el primer mes del segundo mes. Moisés armó la carpa sagrada, colocó las bases, puso las tablas medio los postes y levantó las columnas. Extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y colocó la cubierta de la carpa tal como el Señor le había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en la caja. A la caja le metió las varas y le puso la tapa, medió el cofre dentro de la carpa sagrada y colgó el velo para cubrir el acceso, es tal como el Señor le había ordenado. Puso lo mejor dentro de la carpa del encuentro, fuera del velo en la parte norte de la carpa sagrada. Acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó el candelero dentro de la carpa del encuentro frente a la mesa en el lado sur de la carpa sagrada. Acomodó las lámparas ante el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro frente al velo y quemó incienso sobre él, tal como el Señor le había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada. Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro frente al velo y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después colgó la cortina de la entrada de la carpa sagrada en la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Moisés colocó al altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda de cereal, tal como el Señor le había ordenado. Puso el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies ahí del encuentro, o se acercaba al altar tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Del encuentro. Okay. Después Moisés instaló el patio alrededor de la carpa sagrada y el altar, colgó la cortina a la entrada y terminó su labor. La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa sagrada. Moisés no podía entrar a la carpa del encuentro porque la nube no se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llegado a la carpa sagrada. Siempre que la nube del Señor se levantaba en la carpa sagrada, los israelitas seguían su camino. Si la nube del Señor no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Eso sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha. So, hasta aquí vamos a llegar. Ese es el último versículo de Éxodo. Una cosa interesante de Éxodo es que los arqueólogos no han podido encontrar prueba de un hombre como faraón. Como no piensan que el faraón fue no me acuerdo cómo se llamaba, Ramsis el segundo, pero en la historia de Ramsis no han podido encontrar la historia de Josué, de un personaje que se llamaba Josué, y no han podido encontrar el detalle de que Israel se fue del y no, que salió de Egipto y que las plagas lo atacaron y todo eso. Ahora, puede ser que los israelitas, a los egipcios, puede ser que ellos borraron toda esa historia por vergüenza de lo que les había pasado. Puede ser que el diablo los instigó a que hicieran eso. También hay teorías de que no fue Ramsés el emperador, sino que fueron dos emperadores menos que él. Y no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre bien raro. Pero la historia dicen que este emperador, que es el bisabuelo de Ramsés, de la manera que ellos saben es que él tuvo un hijo que se murió a los 12 años. Y piensan que este hijo que se murió a los 12 años, que puede ser un tío de Ramsés, fue uno de los el que se murió de la plaga que cuando Dios trajo a los israelitas. Y eso explica por qué cuando Ramsés está de emperador, ellos no hayan la historia, porque ya han pasado como 50 años o 40 años de la historia. So, hay mucha gente que ha querido buscar la evidencia de la historia, ¿no? Y una de las cosas, eso es buena de la Biblia, que uno puede ver en la historia de que la palabra de Dios es verdad. Hace mucho tiempo la gente pensaba de que el libro de Daniel fue escrito durante el periodo de Alexander el Grande, que fue un griego. Porque la Biblia predecía un tiempo, como 200 años antes o 100 años antes de que Alexander viniera al poder. Y también habla de Cyrus. So, ellos decían, no, pues ese es Isaías que habla de Cyrus. So, decían que la evidencia mostraba de que el libro fue escrito durante la historia. So, no fue escrito del pasado al futuro, sino que fue escrito del futuro al pasado, como un libro de historia. Y una de las pruebas que ellos tenían es de que el libro de Daniel está escrito en arameo los primeros 7 capítulos, 8 capítulos, y después, no, los primeros 3 capítulos, no estoy muy seguro, pero los primeros capítulos está escrito en arameo, después está escrito en persio, y después le está escrito en griego, creo. Ellos dicen, esto demuestra que fueron 3 o 4 diferentes autores del libro y lo hicieron en diferentes periodos, y tal vez la misma persona se llamaba Daniel, y uno, fue premeditado lo que hicieron, o dos, fue una confusión porque las dos personas se llamaban Daniel y los pusieron juntos. Ahora, lo que fue es que encontraron los Dead Sea Scrolls o los pergaminos del Mar Muerto, y vieron de que esos pergaminos hicieron el carbon dating que dice, y son los fue uno de los libros, la evidencia que ellos andan buscando, porque son muy viejos los pergaminos, y no, entonces ya no podían decir ellos que fueron escritos en el futuro. También hablaron de David, que David era una persona mítica, así como al King Arthur o el rey Arturo en Inglaterra es, y la mesa redonda. Hay muchas historias de él, pero nunca se ha podido comprobar su existencia. Hasta que encontraron una pottery o un pedazo de olla de terracate, como se le dice, y pudieron ver y decía ahí a una persona de la casa de David. Entonces, después cambiaron la historia, que David tal vez no fue un personaje muy exitoso como dice la Biblia, pero tal vez que fue una persona con mucha influencia que vivía en ese estado, y él pudo cambiar la historia y nombrarse este gran héroe que vemos. Entonces, muchas de las evidencias que estamos buscando de la Biblia, puede ser que este otro arqueólogo pueda explicarlo eso, que estamos buscando en el tiempo equivocado. Por ejemplo, si yo busco de la, digamos, ando buscando evidencia de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero o buscar evidencia física de la Segunda Guerra Mundial, y me voy a esta época a buscar. Digamos que yo vengo del futuro y vengo a buscar a esta época. Entonces me va a ser muy costoso a mí encontrar la evidencia que ando buscando, porque estoy buscando en el periodo equivocado. Si Ramses fue el nieto del faraón que estaba en la presencia de Jesús, de cuando Moisés salió, que fue como 2 generaciones antes que Ramsés. Entonces el periodo que tenemos que estar buscando puede ser el periodo 40, 50, tal vez 60 años antes que Ramsés hubiera nacido. O tal vez menos, si Ramsés ya era más viejo. Pero puede ser, son teorías, y la arqueología va a probar que son teorías ciertas. Yo creo que Satanás es una de las cosas que impide que las personas busquen. Y usted dice, no, pues culpamos a Satanás por todo. Pero en Israel, en la mosca que está de la roca, que está en Israel, en Jerusalén, han encontrado ruinas del templo de Salomón, porque a este tiempo no han encontrado evidencia del templo del Salomón. Ellos piensan que también es un mito, pero comenzaron a escarbar y se dieron cuenta que había una ciudad de ahí de Jerusalén con muros altos, así como se dice la Biblia. Pero los islámicos de ese lugar taparon todos los túneles y taparon, no dejan que entren a buscar la evidencia del templo de Salomón, por miedo a que si encuentran la evidencia, si encuentran evidencia que sí existió el templo, entonces prueba que el derecho de Israel de estar en ese lugar, porque ellos dicen que Israel no tiene derecho a estar en ese lugar. Todas esas son cosas que Dios, al diablo usa a gente para que la evidencia no se encuentre, pero la verdad siempre sale a la luz. Oremos para los arqueólogos que sigan encontrando la evidencia. También dice la palabra que nosotros creemos por fe en el Dios verdadero, y la fe viene por oír la palabra de Dios, y creemos que todo lo que Él ha hecho es verdad. Que Dios lo bendiga, hermano, y visítenos en nuestra página mawministries.com, Ore por nuestros planes del 2009. Vaya a nuestra página donde dice Pages y vaya a Metas del 2009 o 2009 Goals. Y usted va a ver una meta que tenemos de tener una radio por la NN 24 horas al día y 6 días a la semana. Y invitarlo a usted si quiere, si usted tiene una idea de un show o algo así para que se tenga su propio show. Casi todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos nosotros es gratis. Y lo hacemos por el amor que tenemos por la obra. Tenemos trabajos seculares también que nos proveen nuestras necesidades. O nosotros no podemos decir que vivimos del ministerio porque algunas veces gastamos de nuestro propio dinero para suplir al ministerio, pero lo hacemos para usted. Una de las cosas que estamos haciendo, estamos pidiendo una donación de $5 para comenzar este proyecto. Mucha gente dice, ¿qué vas a hacer con $5? No te compra ni un combo ahí en el McDonald's, pero Dios con 3 peces y con 2 panes, o con pocos peces y con pocos panes, suplió para la necesidad de más de 5.000 personas más de una vez. O vamos a confiar en Dios que esos $5 él los multiplique. Y lo que hice es ahí le puse que nada más usted puede donar $5. Si usted quiere donar más, no puede para este proyecto. Si usted quiere donar más, vaya al otro icon que está al lado derecho y usted puede donar lo que usted quiere, pero para este proyecto $5 por persona. Yo creo que no es mucho. Y si el espíritu le hace ver que es algo de Dios, hágalo, y si no, no lo haga. Vamos a dejarlo aquí, que Dios lo bendiga.